Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Profeta Conchita de Córdoba. Si usted me acompaña a su Biblia, al capítulo 20 de Mateo, del versículo 29 en adelante. La palabra del Señor dice así: al salir ellos de Jericó, está hablando de Jesús y sus discípulos, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Este pasaje está en los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y este quise empezarlo leyendo porque habla de dos ciegos. Pero ahora yo quiero que por favor vayamos a Marcos capítulo 10. Y allí es verdaderamente donde yo voy a estar. Aquí solo habla de un ciego, pero es el mismo pasaje. Habla de Bartimeo el ciego, todos conocemos esa historia. Pero algo importante que tenemos que saber es que no solo era un ciego, eran muchos ciegos. La verdad es que una persona que perdía la vista en la época de Jesús se convertía en un pordiosero. Tenía que pedir limosnas, era marginado de toda la gente. Y había un lugar donde seguramente todos se juntaban, muchos tal vez afuera del templo. Habían ciertos lugares donde me imagino que se juntaba la gente que pedía limosnas, porque por alguna causa, alguna enfermedad, alguna situación, se habían enfermado. Y siempre hemos visto tristemente, pero la teología que tenían en esa época los judíos era que una persona que estaba enferma estaba bajo el juicio divino. Estaba bajo el juicio de Dios, estaba castigado por Dios. Entonces no podían entrar al templo, no podían trabajar, especialmente cuando eran ciegos. Y lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 46 del versículo del capítulo 10 de Marcos es: entonces vinieron a Jericó. Esta historia sucede en Jericó, cuando ya Jesús va de camino a Jerusalén, porque sabe que está listo para ir a la cruz. Este es el último milagro público que Jesús hace. Ya está para ser entregado. Y dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Algo interesante que nosotros tenemos que saber es, ¿por qué Marcos solo habla de un ciego cuando Mateo dice que eran dos? Y aquí tiene nombre. Y no solo tiene nombre, está el nombre del Padre. Dice Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Y realmente, por lo que Marcos decide contar esta historia hablando únicamente de Bartimeo, era porque Bartimeo se convirtió en discípulo de Jesús. La Biblia dice que cuando fueron sanados, los dos ciegos los seguían. Y definitivamente fueron con él detrás y fueron al Calvario, estuvieron todo el tiempo. Pero él, Bartimeo, continuó en la iglesia y se volvió miembro de la iglesia igual que su padre. Entonces, para Marcos, era contar el último milagro que Dios hizo para un siervo de su iglesia, para un miembro de su iglesia, contar el testimonio de aquel que él conocía. Por eso utiliza el nombre y por eso vemos el nombre, pero la historia es la misma. Pero la diferencia es que él decide contar la historia de aquel que caminaba con él, que era su amigo, que se congregaba junto. Porque no sabemos qué pasó con el otro ciego, pero él se convirtió en discípulo de Jesús. Así que aquí lo que vamos a ver hoy es ver la conversión de un discípulo. Porque cuando Jesús toca nuestro corazón, cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando Él se acerca a nosotros, no solamente quiere hacernos un favor, no solamente quiere sanarnos, no solo quiere libertarnos, quiere que nosotros continuemos el camino, que sigamos de su mano y que cumplamos el propósito para el cual Dios nos crió y Jesús nos salvó. Así que dice la palabra del Señor, algo bien importante que nosotros podemos ver aquí. Él es ciego, lo que significa que no puede trabajar porque es inválido. Él es mendigo, depende totalmente de la caridad de aquel que pase a su lado y le quiera dar una limosna. Dice que está sentado junto al camino, lo que quiere decir que está marginado. Él no puede estar donde están los demás, no puede hacer lo que están los demás. Es un marginado. Y, perdón, está sentado significa que tiene la postura del que no actúa, del que no se define, del que no avanza. Y está al borde del camino, marginado. Esa es la condición de este hombre. Pero muchas veces es nuestra propia condición, ¿no es cierto? Nos sentimos marginados, sentimos que no avanzamos en la vida, sentimos que no podemos hacer nada, sentimos que nadie nos entiende, sentimos como que tenemos el mundo encima, nos sentimos solos. Y a veces vivimos de la limosna del amor que alguien nos quiera dar, de la limosna del consejo que alguien nos quiera dar, de la ayuda que a veces hasta sin ganas nos dan. Pero así es como vivimos muchos. Y algo que tenemos que entender es que no todos los que estamos aquí definitivamente no somos ciegos físicamente, pero en algún punto de nuestra vida hemos tenido un punto ciego. Como cuando vamos en el carro manejando y queremos movernos a algún lado y de repente ¡pum! ¿Qué pasó? ¿De dónde salió este carro? ¿De dónde se movió? Tu punto ciego en el carro es cuando ni el retrovisor ni los laterales te permiten ver que hay un carro que viene a tu par. Y así nos pasa en la vida. Tenemos un punto ciego y de repente decimos ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿En qué momento sucedió? ¿Cuándo llegó? Porque hay cosas que no podemos ver. Estamos ciegos. ¿En qué momento se metió esto a mi casa? ¿En qué momento sucedió esta situación? No la vi venir. No me lo esperaba. No me lo imaginaba. Pero ahí estamos, junto al camino. Ni siquiera podemos entrar al camino del Señor. Porque cuántas veces cuando nos sorprende una situación difícil, un problema, una enfermedad, nos asustamos. Pensamos que es Dios el que nos abandonó, pensamos que es Dios el que lo provocó, pensamos que es el Dios de gloria que nos castiga y no entendemos las cosas que suceden en la vida. Así que realmente este ciego que tiene nombre, que tiene padre, que está en la iglesia, nos representa a todos nosotros, los que estamos hoy aquí. Así que dice la palabra del Señor, sigue diciendo, él estaba junto al camino, No estaba dentro del camino, no podía estar con las demás personas. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces estamos tan angustiados, estamos tan desesperados? Nos sentimos marginados porque nadie nos puede entender. Llegamos nosotros y yo puedo venir, por ejemplo, con Eric y decirle: Eric, ayúdame, me está pasando esto. No te preocupes, va a pasar. Yo conozco a fulana que le está pasando tal cosa. Y la mengana, no sabes. Víctor, ayúdame, me está pasando esto. Es que no oras. Deberías de orar más. Y usted ni duerme orando. Pero como que nadie puede entender la hondura de su necesidad. Solo usted. Solo usted. Así que aquel hombre está solo. Aquel hombre está marginado. Nadie se le acerca, nadie le habla. Es un pecador. Aún en su teología que había aprendido de los judíos, él sabía que era un pecador, él sabía que estaba castigado por Dios, él sabía que su ceguera era un castigo. Había maldición sobre su vida, así se imaginaba él, porque era lo que le habían enseñado desde que era pequeño. Así que aquel hombre está mal, mal físicamente porque no puede ver, mal emocionalmente porque nadie lo puede entender, solo porque nadie se acerca a él. Bajo juicio de los dedos de la gente que pasa a su alrededor y dice: ¿y este qué pasó? Ustedes se recuerdan cuando, en Juan 9, cuando va Jesús con sus discípulos y encuentran a un ciego, le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Así que el hecho que él fuera ciego no solo estaba bajo juicio humano él, sino la familia. ¿Quién pecó? Y a este le tocó. ¿Se dan cuenta qué tremendo? Cuando sentimos que la gente nos señala, cuando sentimos que la gente nos critica, cuando sentimos que la gente dice cosas de nosotros, porque no entienden, porque no saben, porque no viven. Ayer estuve platicando con una persona acerca de una situación que le había pasado y me dice: muchos me juzgaron, muchos me señalaron, porque no se dieron cuenta que cuando yo hablé, porque fue por algo que él dijo, Ana, lo que estaba mostrando era mi corazón herido, el dolor que tenía dentro, mi sentimiento de fracaso, de rechazo. Pero como dice la palabra, nosotros no podemos ver el corazón. Nosotros vemos la apariencia y juzgamos y criticamos y señalamos. Pero nadie puede entender lo que tú vives. Nadie puede entender lo que estás pasando. Nadie puede saber lo que estás sintiendo. Solo hay uno y se llama Dios. Así que dice la palabra del Señor que él iba pasando por ahí y de repente él empieza a oír bulla. Y si vamos, quiero pedirles que marquen Marcos, porque ahí vamos a estar, pero también vamos a estar con Lucas. Y si nosotros vamos a Lucas, vamos a ver entonces que en el capítulo 18 y en el versículo 36 y 37, dice que él estaba ahí sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que cuando él oye la bulla, él escucha el murmullo, porque definitivamente eran muchos los que seguían a Jesús, él pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Y alguien que estaba con él le dice: es Jesús de Nazaret. Mire, para la gente era Jesús de Nazaret, uno más de Nazaret. En esa época estaba llegando mucha gente a Jerusalén, porque era la Pascua, venía la Pascua y en Pascua era obligatorio que todos los varones tuvieran que estar en Jerusalén para celebrar la fiesta, porque era una de las fiestas más importantes que ellos tenían. Así que oye la bulla y le dice: es Jesús de Nazaret. Ellos lo miraban así, andaban detrás, viendo el milagrero de Nazaret, el que hace bulla siempre a donde va. Pero él se levanta, y cuando oye Jesús de Nazaret, algo pasó en su corazón y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Hijo de David, hijo de David, escúchame. Hijo de David, ayúdame. Hijo de David, ten misericordia. Todos miraban a Jesús de Nazaret, pero él vio al Mesías. Él entendió que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el que tenía las promesas, porque hijo de David es un término mesiánico, es una palabra, es una frase que se utiliza desde Daniel para hablar del Mesías Redentor, del Mesías Príncipe, del Salvador y el Redentor del mundo. Él sabía que el Mesías era el que venía con todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Él sabía que el Mesías era el que venía a cumplir el propósito y el plan de Dios. Él sabía que el Mesías era el único que tenía el poder de transformar la tierra. Él sabía quién era el Mesías. Así que nosotros podemos ser algo importante de aquel hombre. No lo pudo ver con sus ojos, pero lo supo en su corazón. No recibió la luz de los judíos, pero vio la luz de la salvación. Y eso es realmente lo que quiere hablar Marcos. ¿Por qué aquel hombre se convirtió? Porque entendió quién era el Cristo, el Mesías, el Salvador y el Redentor. Así que gritaba: ten misericordia, ten misericordia. Él sabía que lo único que le podía pedir a Dios era misericordia. Él no le podía pedir otra cosa. Él no podía pedir más, porque sabía que era pecador, sabía que no era ni digno de la misericordia de Dios, pero entendía la misericordia de Dios. Los hombres lo marginaron, los hombres lo sacaron del templo, los hombres lo condenaron, pero Dios no condena. Y si usted lee todos los evangelios desde el principio, usted va a entender quién es Dios, lo que es el amor de Dios, lo que es la misericordia de Dios, lo que es el perdón de Dios a través de Jesucristo, su Hijo, el enviado, el amado. Cuando usted va a la Biblia, usted va a Mateo capítulo 1, que está la genealogía de Jesús. Mateo se encarga de mostrar que Jesús viene de la línea de David. Habla de Ruth la Moabita, precisamente para mostrarnos que él viene del linaje de David. El ciego sabía que de David venía el reino eterno, sabía que de David venía el que iba a ser el rey, sabía quién era. No lo sabía, no lo entendieron, no lo vieron los levitas, los fariseos, los principales del templo, no lo vieron. Imagínense lo que ellos sintieron cuando Jesús les ha de haber dicho a ellos: el linaje santo, el linaje escogido de Dios. Y Jesús les dice: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Porque ellos sabían que los ciegos estaban bajo maldición. Y ustedes se recuerdan que cuando sana al ciego, cuando sana al paralítico, Jesús les dice: ustedes están ciegos. Imagínense lo que fue para ellos que Jesús les haya dicho esas palabras. A los del templo, a los sacerdotes, a los levitas, a los fariseos, a los saduceos, pero eran ciegos, ellos sí estaban ciegos. Este hombre no miraba con sus ojos físicos, pero miraba con el corazón. Y para Dios eso es más importante, porque Él no ve apariencia. Él sabe lo que uno tiene, Él sabe lo que uno vive, Él sabe lo que uno siente, Él sabe en lo que uno cree. A Dios no lo podemos engañar. porque nos conoce. Él nos crió, Él nos formó. Somos ovejas de su mano. Nos ama, por eso envió al Salvador. Además, no solo era Jesús el Hijo de David, Él es el Hijo de Dios, Él es el Redentor. Cuando el ángel llegó con María y le anunció que iba a tener un hijo, Él le dijo: será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Él ocupará el trono de David, su padre. Para más el ciego lo entendió, para más el ciego lo supo, y por eso gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo hago una pregunta hoy: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Realmente, ¿quién es Jesús para ti? Porque mire cuánta gente lo seguía, cuánta gente lo rozaba, cuánta gente lo empujaba. Pero ¿a cuántos sanó? ¿A cuántos libertó? ¿A cuántos transformó? ¿A cuántos? Porque no se trataba de seguir a Jesús, muchos andaban detrás de Él. No se trata de seguir a Jesús, se trata de creerle a Jesús, de caminar con Jesús, de vivir con Jesús, de ser uno con Jesús. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, como tú en mí y yo en ellos. Yo soy la vid verdadera, ustedes son el pámpano. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Así comenzó la profecía que dio Helen hoy. ¿Qué tan unidos estamos a Él? ¿Qué tan cerca caminamos de Él? ¿Qué tanto le creemos a la Biblia de lo que dice de Jesús el Rey? Es que ahí es donde vamos a tener las respuestas. Ahí es donde verdaderamente vamos a entender nosotros. Porque muchas veces clamamos y clamamos. Mire, misericordia es una palabra que todo el mundo la dice. Toda la gente, hasta los incrédulos, la conocen. Ay, Señor, ten misericordia, ayúdame. Eso lo decimos todos. Pero Él lo gritaba con desesperación. Lo gritaba con fe. Lo gritaba sabiendo que el único que podía hacer algo por él era Jesús. Hijo de David, Hijo de David, Hijo de David, ten misericordia. Hijo de David, ayúdame. Misericordia es amor a la miseria. Eso era lo que miraba él. Amor a la miseria. Sí, soy un miserable, soy un mendigo, soy un pecador. No merezco tu perdón, no merezco tu ayuda, no merezco nada. Pero tú eres misericordioso. Él entendía la misericordia del Mesías. Él entendía la misericordia del Padre a través del Mesías. Sabía que era Dios en él. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Que es Dios en él? Que es Dios verdaderamente, que por amor vino a salvarte a través de Él. Que es Dios hecho carne en Cristo. Porque de lo que tú creas de Jesús, depende lo que veas de Jesús en tu vida. Aquel hombre le gritaba: ten misericordia. Pero no la misericordia que usted y yo decimos tantas veces: ay, ayúdame, ten misericordia, mira esta situación. Él gritaba y gritaba y gritaba, y todos lo empezaron a callar. Ciego impertinente, ciego necio, cállenlo, cállate vos. Mire, ahí puede ver usted cómo trataba a la gente al marginado. Cállenlo, necio, impertinente, solo hace bulla, sáquenlo de aquí. Pero a él no le importó. A él no le importó lo que pensaran, a él no le importó lo que dijeran, a él no le importó lo que decían, a él le importaba un milagro, a él le importaba enfrentarse a Jesús, el único que podía salvarlo, el único que podía hacer un milagro, el único que podía cambiar su vida. Y dice la palabra del Señor que cuando gritó tanto, mire cómo serían sus gritos que detuvo a Jesús. ¿Cuánta gente lo seguía? Multitudes, así que la bulla era muy fuerte. Así que imagínese cómo tuvo que gritar para que le oyera. Pero dice la palabra del Señor: está pasando Jesús de Nazaret. Y entonces él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Oiga, Jesús, esto está en el 18 de Lucas, y dice en el versículo 40, Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. ¿Qué habrá sentido aquel hombre cuando Jesús mismo dice: tráiganlo conmigo, tráiganlo aquí? A veces nos cuesta entender la presencia. Pero yo recuerdo que la primera vez que yo me enfermé, yo tenía dos grupos de estudio, yo los daba. Y ese día, al mediodía, a mí me hospitalizaban en la tarde. Y al mediodía llegaron los dos grupos, las personas de estos dos grupos, para ir a orar por mí. Y me llevaron a regalar la Biblia del Oso. Esa es la Biblia escrita por Cipriano de Valera. Está escrita en castellano antiguo. Y es una belleza. Fue la primera que le escribió. Los demás son copias. Y oraron por mí y todo, pero cuando yo ya me iba al hospital, yo le digo: Jesús, yo necesito saber que estás conmigo. Porque si yo sé que tú estás conmigo, no voy a tener miedo. Y entonces iba a abrir mi Biblia, pero dije: no, esta se abre solita donde yo quiero. Ya toda aguada, toda así. Usted ya sabe cómo son las Biblias usadas. Y entonces me acordé y dije: si hoy me trajeron la Biblia del Oso, hasta las hojas pegadas, porque las Biblias nuevas traen las hojas pegadas, ¿verdad? Y la abro al azar, Isaías 43. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si por las aguas, no te anegarán. Porque yo soy contigo. Todas las versiones dicen: yo estoy contigo. Pero esa dice: yo soy contigo. Y cuando dice: yo estoy contigo, ¿dónde estás? ¿Estás arriba? ¿Estás abajo? ¿Estás adentro? ¿Estás a un lado? ¿Dónde estás? Pero cuando dice: yo soy contigo, nos recuerda: tú en mí, yo en ti, somos uno. Y en ese momento me puse a llorar y le dije: Señor, perdóname. Perdóname por olvidarse que estás en mí. Tú habitas en mi corazón y tu máxima promesa es: nunca te dejaré, nunca te desampararé, porque yo estaré contigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que en ese momento me entró una paz tan grande. Él estaba conmigo por misericordia. Tampoco lo merecía como este hombre. Pero Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Es su misericordia lo que mueve. Usted sabe, cuando yo estaba pasando el proceso de la quimioterapia la primera vez, estaba viendo un programa de Benny Hinn y estaban pasando a las personas que el Señor había sanado milagrosamente. Y pasó una persona llorando que había sido sanada de cáncer. Y en ese momento yo le digo: ala, Señor, qué grande es tu misericordia. Y me dice: al fin lo entendiste. No es mi poder lo que sana, es mi misericordia lo que mueve el poder que sana. Y ahí entendí yo cómo tenemos de cambiado. Porque yo siempre decía: ala, el poder de Dios. Y yo hablaba del poder de Dios. Y es que el poder de Dios por aquí. Y es que el poder de Dios por allá. Hasta que ese día me dijo: no es así. Es mi misericordia lo que mueve mi poder. Todo es por la misericordia de Dios. Si Él te ayuda es por su misericordia. Si Él te perdona es por su misericordia. Si Él te levanta es por su misericordia. Si Él te ayuda es por su misericordia. La misericordia del Padre revelada en Jesucristo. Eso es, exactamente eso es. Así que imagínense cuando viene y le dice: mandó a traerle a su presencia. ¿Y qué pasó? dice Marcos que cuando lo mandaron a llamar a su presencia, fíjese lo que hace. Todos empezaron a decirle, los que lo callaban, le empezaron a decir, ten confianza, al final del versículo 49 de Marcos 10, ten confianza, levántate, te llama. Ahí ya cambiaron porque Jesús lo llamaba. ¿Y sabe qué era? La curiosidad de ver otro milagro. Porque ellos solo miraban en lugar de meterse en el río de Dios para ser tocados y tener el propio. Ellos se satisfacían con ver lo que Jesús hacía en lugar de sentirse agradecidos por lo que podría hacer por ellos. Y muchas veces vamos a la iglesia con esa posición, a ver qué va a pasar, a ver a quién le van a dar palabra hoy, a ver qué va a hacer hoy, en lugar de venir y decir, Señor, yo quiero que me hables hoy, yo quiero que me toques hoy, yo quiero que hagas conmigo algo hoy. Y usted llegar expectante. Mire, cuando uno va a predicar fuera de Guatemala, Dios se mueve de una manera poderosa. ¿Y sabe por qué? Porque cuando saben que es un extranjero, la gente está expectante a ver qué va a hacer Dios. No qué va a hacer la persona, sino qué va a hacer Dios. Y por eso Dios puede hacer mucho, porque tienen un corazón abierto. Usted puede estar en un lugar, óigame, usted pudo venir hoy en la mañana a este lugar por dos motivos. Uno, porque tuvo la oportunidad de venir. Alguien lo invitó, alguien le dio jalón. Entonces usted puede estar en un lugar por oportunidad, pero puede estar en un lugar por revelación. Tengo que estar ahí porque sé que Dios va a hacer algo. Sé que tengo que estar ahí porque Dios me va a hablar. Sé que tengo que estar ahí porque algo va a hacer Dios hoy. Y usted tiene que venir con un corazón expectante a la revelación que Dios le va a dar. De eso se trata, eso es lo que quiere Dios. Dios quiere revelarse, Dios quiere hablarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere manifestarse a tu vida. Pero para que lo pueda hacer, tu corazón tiene que estar abierto, tiene que estar dispuesto, tiene que estar sediento. Como el siervo brama junto a las aguas de los ríos, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Se da cuenta? Si no jadeamos, si no suplicamos, si no clamamos, ¿cómo vamos a beber? Necesitamos de la misericordia del Señor. Así que todos, te llama, levántate, anda. Pero mire lo que hizo este hombre, mire lo que hizo. Y fue una de las cosas por la que me gusta Marcos, porque tiene muchos detalles. Dice Marcos en el versículo 50, él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Oiga esas palabras, arrojando la capa. La capa era la identidad de los ciegos. Así como usted ve ahora los bordones, los bastones blancos, y usted cuando ve a una persona en la calle con un bastón blanco, porque hay quienes van para ayudarse a caminar, los bastones son distintos, pero cuando usted mira un bastón blanco, usted sabe que es un no vidente. Los ciegos usaban capas. Y ese era el símbolo que no miraba. Esa capa les servía para cubrir su vergüenza, porque eran pecadores. Les servía para cubrir el dolor del corazón. Les servía para cubrir tantas cosas de su vida, su pasado incluso. Era la identidad de los ciegos. Todo el mundo sabía, ahí ve el ciego, ahí está un ciego, ahí está un limosnero. Se da cuenta, envuelto en una capa de rechazo, de desprecio, de señalamientos. Y uno se la pone. Uno se la pone. ¿Cuántas capas no tiene usted? ¿Cuántas capas de señalamiento, de rechazo, de vergüenza, de temor? Aquella, esa capa de divorciadas. Cuidado. Ese es de un drogadicto. Esa capa es de un borracho. Esa capa es de un mentiroso. Esa capa es de un sordo, no entiende, es necio. ¿Qué capa te pusieron? Y tú la creíste y te envolviste en ella y caminas con esa capa. ¿Qué te dijeron desde que eras pequeña? Que eras incapaz, que era un tonto, que no podías, que no sabías, que nunca ibas a hacer nada en la vida, que naciste para fracasar. Esa es la capa, esa es tu identidad, eso es lo que tú le has creído al mundo. Aquel hombre, lo primero que hizo cuando Jesús lo llamó, tiró la capa, la falsa identidad, la mentira que el diablo, que el mundo, que el hombre le quiso poner encima y la tuvo que soportar. Pero Jesús lo llamaba para hacerlo libre, porque vas a seguir cargando con una identidad que no es tuya. Tú eres hijo de Dios, vales la sangre de Cristo, eres redimido, eres redimida por el Cordero, eres perdonado. Alguien dijo, yo vi un día en el bumper de un carro que decía, los cristianos no somos perfectos, solo somos perdonados. ¿Por qué vas a dejar que el diablo, a través de toda la gente, te quiera recordar tu pasado? Te quiera seguir recalcando quién eres. ¿Sabe algo que a mí no me gusta de los alcohólicos anónimos, de los neuróticos anónimos? Tienen cosas lindas, Dios los bendiga, a mí me gusta. He estudiado los 12 pasos, son maravillosos, pero lo que no me gusta es que siempre que se levantan a testificar, dice, yo soy alcohólico, yo soy drogadicto, yo soy neurótico. No es cierto, no es verdad. Si estás en un grupo de apoyo, es para cambiar, es para ser diferente, es para que entiendas quién eres, es para que entiendas que en Cristo tienes una oportunidad de salir, que en Cristo puedes tirar esa capa de mentira que el mundo te puso. Lo primero que él hizo fue con esa capa tirar una falsa identidad y tirar su pasado, tirar su vergüenza, tirar su dolor, tirar el rechazo, tirar lo que hasta ese momento él había sido. Pero sabía que si Jesús lo llamaba a su presencia, lo llamaba a una nueva vida, lo llamaba a algo diferente, lo llamaba para ser libre. ¿Por qué vas a seguir siendo esclavo? ¿Por qué vas a vivirte lamentando de lo que pudo haber sido y no fue? Si no fue, no convenía. Ya pasó. Tú no puedes vivir en el pasado, tú no puedes retroceder. Aún la misma Biblia le dice la palabra del Señor que cuando sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, le dijo, no mires atrás, no mires atrás. No le dijo por qué, solo que no viera atrás. Pero la mujer volteó a ver y se convirtió en sal. ¿Por qué quieres ver atrás donde está el dolor? ¿Por qué quieres ver atrás donde está tu fracaso? ¿Por qué quieres recordar siempre atrás donde está lo que destruyó tu vida? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no te levantas? Aquel hombre estaba junto al camino, sentado como todos los demás, viendo pasar a los victoriosos delante de él y él lamentándose que no podía hacer nada. Pero ese día lo llamaron y dijo, este es mi día, este es mi día. Dios me libera a través de Jesús. Sí, soy libre, puedo caminar con los demás, puedo ser libre como los demás, puedo tener una vida como los demás. ¿Por qué vas a seguir viendo atrás? ¿Por qué vas a seguir con una identidad que no es tuya? ¿Por qué te vas a seguir lamentando de tu pasado cuando tienes un Dios que te dijo las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué sigues dejando que el diablo te tenga atrapado cuando Jesús te hizo libre? Tira la capa, tira la capa. No tienes por qué seguir pensando que eres lo que ya no eres, porque Jesús te redimió. Eres libre en Cristo. Tienes una nueva oportunidad. Y si usted se fija, yo todas las veces que me toca compartir la palabra, le digo, Él es el Dios de las segundas oportunidades, de las terceras y las cuartas. Si nos está dando la oportunidad de un cambio, ¿por qué seguir igual? Tira la capa. no tienes por qué seguir ahí. Y entonces dice la palabra del Señor: arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ya habíamos oído esa pregunta la semana pasada, ¿verdad? Cuando llega Juan y Santiago y le dice: Señor, te queremos hacer una pregunta, pero nos decís que sí. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que haga? Permite que uno se sienta a la izquierda y el otro se siente a la derecha. Mire la actitud. Ustedes no saben lo que piden. Y vimos que lo reprendió no porque quisieran un lugar de eminencia, no porque quisieran estar arriba, sino porque les llamó la atención por su ignorancia. No entendían cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Hay que pasar procesos si queremos alcanzar la victoria. Ellos querían victoria sin procesos. Y eso no es lo que quiere el Señor. Así que los otros: Señor, nosotros queremos tener un lugar donde todos nos vean. Un lugar donde todos sepan quiénes somos. Señor, queremos ser los protagonistas. Pero este hombre solo quiere misericordia. Sabe que no puede pedir nada más. Sabe que no es digno, sabe que es pecador. Y un pecador no merece nada si no fuera por la misericordia de Dios. Así que viene y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, restáurame la vista. O sea que él había visto antes. ¿Por qué quedó ciego? No sabemos, la Biblia no lo dice. Para los judíos, porque era pecador y Dios lo estaba castigando. Cuando mis hijos me decían: es que Dios castiga, que eran pequeños. O sea, Dios no castiga, Dios corrige y luego restaura. Son cosas totalmente diferentes. Así que aquel hombre, cuando llega: Señor, restáurame la vista. Y entonces dice la palabra del Señor que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Oiga lo que le dice: tu fe te ha salvado. No le dijo: tu fe te ha sanado. Porque cuando usted tiene fe y es salva, lo demás viene por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia, que todas las cosas te van a ser añadidas. Así que el que él recobrara la vista era una señal de su sanidad. Pero que le dijera: eres salvo, es una señal de su fe. La evidencia de su fe fue la salvación, y la evidencia de su salvación fue la vista. ¿Se da cuenta cómo funciona? Cuando usted es salvo, todo lo demás viene. Y eso es lo que muestra aquí Jesús. Así que mire qué maravilloso fue. Porque dice la palabra del Señor en Lucas 18 y en el versículo 40. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Oiga lo que está diciendo. Ellos se fueron detrás de Jesús, pero dice: ¿qué iban haciendo? Glorificando a Dios. Ese hombre llegó por salvación y al ser salvo se convirtió en un adorador. Él adoraba a Dios, glorificaba a Dios, exaltaba a Dios. Eso es adoración. Dar reconocimiento, dar honor. ¿Qué es gloria? La gloria es el reconocimiento de lo que alguien es. Así que él se fue detrás, dándole gloria, dándole honra, dándole alabanza. Todo el que se convierte tiene que ser un adorador. Todo el que de verdad ha experimentado la salvación en su vida tiene que adorarle, tiene que honrarle, tiene que exaltarle, tiene que glorificarle. Y si usted mira algo maravilloso, aquel hombre era ciego, pero podía oír y podía gritar. ¿Qué fue lo que usó para su salvación? No lo que no tenía, usó lo que tenía. Sus oídos para oír y su boca para hablar. Él no se enfocó en lo que no tenía, se enfocó en lo que sí tenía. ¿Usted se recuerda de la viuda de Sarepta cuando va con el profeta y le dice: se quieren llevar a mis hijos como esclavo porque mi marido murió y dejó muchas deudas? ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes en tu casa? Y que le contestó: yo no tengo nada, lo único que tengo es una vasija de aceite, suficiente. Anda a conseguir todas las vasijas vacías y llénalas. Cuando llegó le dijo: ya no hay más vasijas vacías, entonces vende el aceite y paga tus deudas. Mientras tenga aceite, no falta la unción. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? La mujer del flujo de sangre llegó y dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Tuvo la fuerza y tuvo el valor para acercarse a Cristo. Y eso fue su salvación. ¿Qué tiene usted? Sabe que ayer en el parque pasaron cosas muy lindas. Ayer fue un día para ir a dar gracias a Dios. Siempre pedimos, pero pocas veces nos reunimos para exaltarlo, glorificarle y darle gracias. Y ayer en el parque fue un día para ir a adorar a Dios, para darle gracias. Y entonces había una persona ahí, había un hombre entre el público. Y entonces me dice: mire, hermana, yo le quería hablar. Ahora que la veo, quiero aprovecharme que ore por mí, porque mire, dentro de 2 días cumplo un año de no tener trabajo. Me casé y me fue excelentemente mal. No se imagina todo lo que he perdido, todo lo que me ha pasado. Y entonces le digo yo: ¿qué tiene? Usted sabe que mañana me toca predicar en la iglesia y el Señor me ha estado hablando de Bartimeo. Él no miraba, pero pudo gritar para pedir misericordia. Y le hablé de la mujer del aceite y le dije: ¿qué tiene? ¿Qué tiene? De verdad, no tengo nada. Pero yo vi que tenía colgado un shofar y le dije: no tiene nada. ¿Y ese shofar para qué le sirve? ¿Por qué no toma el shofar y le dice: Señor, saca el sonido del shofar que está en mi corazón, que me va a servir para que tú abras los cielos y derrames tu gracia, tu favor y tu misericordia? ¿Por qué no empieza a orar de una manera diferente? ¿Por qué no usa lo que tiene? Toque el shofar. Toque el shofar para que el Señor lo bendiga. Y justamente eso le estaba diciendo yo cuando entra Ferre Monroy y empiezan a sonar los shofares para que se abrieran los cielos. Y le digo al hombre: ya vio, no es casualidad. Oiga los shofares. Se quebrantó, empezó a llorar y cogió su shofar y se puso a tocar, él hasta atrás, ¿verdad? No con los que estaban en el escenario, sino hasta atrás, el shofar. ¿Qué tiene usted? Por favor, ¿qué tiene? Pregúntele al Señor: Señor, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que yo te pueda dar? ¿Qué tengo que tú necesitas de mí? ¿Qué tengo para que abras los cielos y tu misericordia me alcance? O como nos enseñó Robert: Señor, que tu aceite de misericordia caiga sobre nosotros. Porque eso es lo que necesitamos de Dios. Eso es lo que necesitamos hoy. Eso es lo que le tenemos que pedir. Tiene problemas en el trabajo, clame a su misericordia. Tiene problemas en su casa, clame a su misericordia. Tiene problemas económicos, clame a su misericordia. Está pasando por un problema de salud, clame a su misericordia. Acuérdese que Él es el Hijo de David, que Él es el Mesías Redentor, que Él es el Hijo del Altísimo, pero va a ocupar el trono de David, su padre, y nos va a gobernar. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. los que estamos hoy aquí, los que hemos sido redimidos, pero no hemos entendido lo que quieres, no hemos entendido lo que me pides, no hemos entendido, Señor, a dónde nos quieres llevar. No queremos seguir junto al camino, queremos meternos en tu camino, queremos caminar contigo, queremos andar contigo, queremos correr contigo. Ya no quiero estar aquí. Tú tienes un lugar para mí. Tú me creaste para algo. Tú no me creaste para el pecado. Sana mi corazón, sana mis heridas, sana aquello que me lleva a hacer lo que no tengo que hacer. Ten misericordia, hijo de David. Oh Jesús, que fuera de nosotros sin ti, que fuera de nosotros si tú no hubieras venido a este mundo por la misericordia del Padre a salvarnos. Yo no sé si entre todas las personas que están aquí alguien nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, pero de corazón. Tal vez creíste un día que le diste tu corazón, que le dijiste: sé mi Señor. Mire, este hombre sí creía que Jesús era su Señor, siendo ciego. Sí creía que Jesús era su Salvador, siendo ciego. ¿Usted cree que en algún momento él dudaba que Jesús podía hacer algo por él? Nunca hubiera gritado. Mire a Jesús. Y si nunca ha hecho la oración de fe, le pido que hoy lo haga. Que como este hombre crea, que lo haga con fe, que no lo haga por hacerlo. Y si un día lo hizo por hacerlo, hoy es el día de entender que Él es el Mesías, que Él es el Redentor, que Él es el único que puede cambiar su vida, que Él es el único que puede hacer algo por usted. Así que le puede decir: Jesús, sé que eres el Mesías, el Príncipe de la Paz, el Santo de Israel, Dios mismo. Y eres el único que puede hacer algo por mí. Entra a mi corazón. Pero esta vez para sentarte en el trono de mi alma. Esta vez para ser el Señor que me gobierne. El Señor que me guíe. El Señor que me aconseje. Hoy reconozco que eres mi Dios, que eres mi Señor, que en ti tengo salvación. Si he pecado, si he fallado, perdóname. Necesito tu perdón. Necesito que tu sangre me lave. Quiero pedirle un favor. Imagínese que usted está enfrente, a la par de Jesús en la cruz del Calvario. Imagínese a Jesús en la cruz del Calvario, crucificado. La Biblia dice que le metieron una lanza en el costado y salió agua para lavarlo y sangre para perdonarlos. Párese debajo del costado de Jesús e imagínese cómo la sangre de Cristo y el agua del costado de Cristo cae sobre usted para lavarlo, para limpiarlo, para perdonarlo, para santificarlo, para restaurarlo, no para acusarlo, no para condenarlo. Jesús no vino a condenar al mundo, Él vino para salvar al mundo. Que el mundo fuera salvo por Él. Y dígale: perdóname, perdóname, lava mi corazón, lava mi mente, quita los pensamientos obsesivos, compulsivos que me atormentan. Quita estos sentimientos, Señor, que me amargan, que me destruyen. Señor, no la vida, yo me he marginado. No me junto con nadie, no quiero estar con nadie. Perdón. perdóname. Y perdóname si me he alejado de ti. Perdóname si aún cuando yo te pido algo, me acerco a ti como Juan y Santiago. Yo merezco, Señor, porque te sigo. Yo merezco, Señor, porque te sirvo. Yo merezco, Señor, porque te creo. No merecemos nada. Haga como el ciego y solo dígale: perdóname y ten misericordia de mí. No merezco nada, absolutamente nada. Pero tu compasión es grande. Tu misericordia es mejor que la vida. Ten misericordia de mí. Su palabra nos trae paz y aliento. Nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.